comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el canto popular uruguayo tiene una enorme y rica historia. Dentro de esa historia están los grandes grupos. Hoy les presento al Grupo Vocal Universo, un conjunto musical uruguayo fundado en 1973 en Toledo, Canelones, Uruguay. Uno de sus álbumes más destacados, Universo 82, que es el que hoy le voy a presentar, fue lanzado el 6 de agosto de 1982. Este álbum contiene 10 canciones de ritmos muy variados. En esos momentos, la integración de este conjunto uruguayo era de Maurik Teixeira en voz, guitarra y arreglos, Washington Luzardo en voz, guitarra y arreglos, Walter Luzardo en voz y accesorios de percusión, José Luis Lima Piris en voz y accesorios de percusión y Jorge Burgos en voz y guitarra. A modo de reseña informativa, les cuento que el Grupo Vocal Universo se integró en el movimiento del canto popular uruguayo de la década del 70, compartiendo escenario con reconocidos artistas como Carlos Benavides y Larbanua Carrero, también del gran canto popular uruguayo. En 1974 participaron en el segundo Festival Nacional de Folclore, Todo el Uruguay Canta en Durazno, Uruguay, donde lograron el primer puesto, lo que consolidó su reputación en la escena musical. El estilo del Grupo Vocal Universo se caracteriza por sus innovadores arreglos vocales, su creatividad instrumental y una cuidadosa selección de repertorio. Su contribución al canto popular ha sido reconocida, siendo considerados pioneros en la reconstrucción de este género musical en el Uruguay. Escucharemos al Grupo Vocal Universo desde su disco Universo de 1982, este tema del músico venezolano Alí Primera, dedicado al Grupo Madera de Venezuela, que debido a un accidente fallecieron todos sus integrantes. Tim Marín. Solo sé mojar y en la orilla estar, secándose al sol, pronto sonará. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Viento no es nada, se va. Como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que tomar. Pa' donde va a ser cantar y cantar hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción, porque esa madera no sirve pa' huacar. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve pa' huacar. Madera olorosa, a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción, haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea. Tilmarín que arda la candela, Tilmarín contra la humedad, Tilmarín que arda la candela, Tilmarín contra la humedad. Muchacho tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchacho tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchacho tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchacho tambor, manos quitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tilmarín que arda la candela, Tilmarín contra la humedad, Tilmarín que arda la candela, Tilmarín contra la humedad, Tilmarín que arda la candela, Tilmarín contra la humedad. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Nova Lima, un grupo pionero en la fusión del sonido electrónico afroperuano. Celebra más de 20 años de trayectoria musical. Su reciente lanzamiento, La Danza, versión de lujo, incluye La Danza parte 1 y parte 2, además de 3 nuevos temas y un extra especial, ampliando su éxito y ofreciendo una experiencia auditiva completa que resalta su sonido innovador. Esta versión de lujo introduce una energía fresca y vibrante al álbum, destacando la continuidad de la evolución del colectivo. El álbum actúa como un puente entre los ritmos africanos tradicionales y los paisajes musicales modernos, incorporando géneros como el dub, el reggae y ritmos electrónicos. Nova Lima demuestra su habilidad para crear música profundamente arraigada en la cultura, fusionando sonidos globales contemporáneos con sus raíces afroperuanas. A lo largo de su carrera, han llevado la cultura peruana al mundo, colaborando con artistas inspiradores y creciendo artísticamente con cada proyecto. Con La Danza, versión de lujo, Nova Lima busca conectar con audiencias más jóvenes y unir a las personas a través de la emocionante experiencia de sus presentaciones en vivo. Escucharemos a Nova Lima desde su disco La Danza del 2025, su tema homónimo La Danza. En la vida los poemas no siempre